Capítulo 51. Cuando tenía 15 años, mi padre me enseñó a conducir. Mi madre estaba aterrada cada vez que me ponía detrás del volante. No se me daba tan mal. Recuerdo girar bruscamente por una curva y estar a punto de llevarme por delante un buzón. Luego, preguntarle a mi padre, «¿Pero cómo lo haces para no salirte de la carretera? ¿Qué hace que la gente no se desvíe? No hay raíles, precisamente». Se puso a reír. «Son los surcos de la carretera, cariño. No están ahí de verdad, pero si lo haces una vez tras otra, al final empiezas a sentirlos y activas una especie de piloto automático. La vida es así, como surcos en la carretera. Pensaba que Uvelin era uno de los buenos. Pero ten cuidado», añadió Jack, «porque el piloto automático puede ser peligroso. Puede venirte de frente un conductor borracho. Lo más importante que debes saber sobre los surcos es cómo y cuándo salir de ellos». Estaba paralizada por la indecisión. ¿Era Uvelin uno de los malos? ¿De verdad estaba intentando usurpar todo el poder de los Fae y controlarlo todo? ¿Se suponía que debía intervenir yo? ¿Qué podía hacer? Mientras mi madre y yo observábamos la escena, Kat, Joe y las demás Sidesiers se unieron al asalto del muro. Estaba a punto de lanzarme yo también cuando mi madre dijo: «¿Quién es ese joven tan guapo? No estaba aquí, Ann...» Se quedó congelada a media palabra. «Igual que todos los demás». Los Keltar dejaron sus cánticos. Barrons y mi padre quedaron congelados a medio ataque. Incluso Uvelin se vio afectado, aunque no por completo. Los conjuros que movían sus brazos se ralentizaron y pasaron de ser un río de aguas turbulentas a una corriente. Miré hacia donde mi madre estaba señalando y me quedé sin respiración. Estaba junto a la puerta. No estaba detrás de mí, no, estaba justo delante de mí. Cuando me sonrió, me perdí en sus ojos. Se expandieron hasta ser enormes y yo fui engullida por la oscuridad, recorriendo supernovas en el espacio. «Hola, guapa», dijo el chico de los ojos soñadores. «Dedos de mariposa», conseguí decir al final. «Eres tú». «El mejor cirujano», confirmó él. «Fuiste de gran ayuda. Te dije que no hablaras con el libro, pero lo hiciste. Sobreviví. Por ahora. ¿Hay más? Siempre». No podía dejar de mirar. Sabía quién era. Y ahora que lo sabía, no podía creer que no lo hubiera visto antes. «Nunca te dejo, cosita». «Déjame ahora». «¿Por qué?» «Por curiosidad». «La curiosidad mató al gato». «Tienen 7 vidas», contesté. Sonrió y volvió la cabeza como suelen hacerlo los Anseli. También podía ver, superpuesta en un espacio de aire que no podía existir, al menos no en este reino, una oscuridad enorme que me contemplaba. La cabeza de esa oscuridad no giraba, sino que crujía como la piedra sobre piedra. Era como si el rey fuera tan extenso que ningún reino pudiera contenerlo. Así que las dimensiones se astillaban, se superponían y se desplazaban. Me miró directamente a los ojos, que se fueron abriendo más y más cada vez hasta que engullieron toda la abadía. Y yo empecé a girar locamente como una peonza hasta meterme en ellos, con la abadía dando giros junto a mí. Me vi envuelta en unas enormes alas de terciopelo negro y transportada al corazón de la oscuridad, que era el rey Anseli. Estaba tan alejado de mi comprensión que no podía empezar a absorberlo. El adjetivo antiguo ni siquiera se acercaba a lo que era, porque renacía en cada momento también. El tiempo no podía definirle. Era él quien definía el tiempo. No era muerte ni vida, ni creación o destrucción. Era todo lo que es posible, y nada de ello. Todo y nada. Un abismo sin fondo que te mirabas y mirabas hacia él. Era la verdad de la existencia. Una vez que quedabas expuesto, nunca volvías a ser el mismo. Como algo contagioso que infecta la sangre y el cerebro, él forzaba el desarrollo de nuevas conexiones neuronales simplemente para poder llevar a cabo un breve contacto. Eso, o te volvías loco. Durante una porción de segundo, perdida en su vasto y antiguo abrazo, lo entendí todo. Todo tenía sentido. Los universos, las galaxias, la existencia se desplegaba con toda la precisión que debía hacerlo. Y había una simetría, un patrón, una belleza arrolladora en su estructura. Yo era diminuta y estaba desnuda, perdida en unas alas de terciopelo negro tan lujosas, lujuriosas y sensuales, que no quería alejarme nunca más de ellas. Su oscuridad no era aterradora. Era fértil y hacía juego con la vida a punto de convertirse en algo. Había brillantes perlas de palabras colgadas de sus plumas. Rodé entre ellas, riendo de placer. Creo que él rodó conmigo, mientras observaba mi reacción ante él, conociéndome, probándome. Rodé por planetas, constelaciones y estrellas. Colgaban de sus plumas, suspendidos, temblando como si tuvieran los dolores del crecimiento, esperando al día en que los desatara, los bateara en el campo de juego y viera lo que eran capaces de hacer. Una carrera oye, batea, batea, pelota en el aire, cuidado. Esa bola es una mierda, no la han cosido con suficiente tensión, se separa por las costuras. Nos vi a través de sus ojos, motas de polvo, flotando en un eje de luz del sol que atravesaba el tejado oxidado de un granero. Parecía tan dispuesto a barrernos con las manos y ver cómo nos esparcíamos, que a darse media vuelta y alejarse de su particular subproducto del agujero en el tejado. O tal vez nos soplaría hacia las grandes puertas de la entrada, donde saldríamos disparados en una docena de direcciones diferentes, perdidos en un olvido solitario, sin la oportunidad de volvernos a reunir algún día. Según nuestros estándares, estaba loco, loco de remate. Pero de vez en cuando salía a la superficie y caminaba por una fina línea de cordura. Nunca duraba mucho. Según sus estándares, nosotros éramos muñecos de papel, planos y con una única dimensión, locos de atar por lo que a él respectaba. Pero de vez en cuando uno de nosotros andaba por una fina línea de cordura. Nunca duraba mucho. Aún así, todo iba bien. La vida era así y en ella se producían cambios. Él pensaba que yo estaba relativamente cuerda. Me reía hasta llorar, rodando entre sus plumas. ¿Era porque me había dejado su huella dentro? Si yo era un brillante ejemplo de mi raza, deberían matarnos a todos. Me enseñó cosas. Me tomó de la mano y me acompañó a un teatro enorme, donde presencié una obra infinita de luz y sombras desde un asiento en primera fila. Me observaba con el puño bajo la barbilla, desde una butaca de terciopelo rojo situada en un palco cerca del escenario. Nunca salió todo. Su voz procedía de todos los altavoces. Era gigantesca, melódica. ¿El libro? No es posible eviscerar la esencia de uno mismo. ¿Estás jugando a los médicos otra vez? Lo intento. ¿Me estás escuchando ahora? ¿Está robando tu libro? ¿Me estás escuchando? El chico de ojos soñadores desvió su cabeza del escenario. Y de repente, el teatro había desaparecido y estábamos de vuelta en la caverna. Ya no me acunaba ningún ala. Tenía frío y estaba sola. Echaba de menos sus alas. Anhelé su presencia. Me dolía su ausencia. «Pasará», dijo ausentemente. «Olvidarás el dolor de la separación. Siempre lo hacen». Entornó los ojos para mirar a Uvelein. «Sí, es él. ¿No vas a detenerlo?» «¿Qué será, será?» Estaba siendo acosada por una canción, perseguida por una calíope llegada del infierno. Es tu responsabilidad, deberías encargarte tú. Deberías es un falso dios, no es divertido. Algunos cambios son mejores que otros. Explícate. Si le detienes, los cambios serán mucho más interesantes. Opinión subjetiva. Igual que la tuya, repliqué indignada. Sus ojos resplandecían por la diversión. Si me reemplaza, yo me convertiré en otra cosa. Casi podía oír al Sin Sardab diciendo, ¿no es cierto que cualquier acto de destrucción, cuando pasa el tiempo suficiente, se convierte en un acto de creación? De tal palo, tal astilla. No quiero que nadie te reemplace, me gustas como eres. ¿Estás flirteando conmigo, niña bonita? Intenté respirar, pero no pude. El rey Anseli me estaba tocando, me estaba besando. Podía sentir sus labios sobre mi piel y respira, niña bonita. Podía respirar otra vez. Por favor, deténlo. No me importaba suplicar. Me pondría de rodillas. Si Uvelein conseguía hacerse con el poder máximo, no quería vivir en este mundo. No con él al mando. Con un conjuro para deshacer podría matar a Barrons, y había dejado muy claro que, en cuanto tuviera la oportunidad de hacerlo, lo haría. Había que detenerlo. No iba a perder a nadie más. Mis padres iban a vivir hasta convertirse en dos ancianitos. Barron se iba a vivir para siempre. ¿Y yo? Bueno, no estaba muy segura de qué iba a hacer, pero planeaba tener una vida llena y larga. Significaría mucho para mí. Me deberías una, como se la debes a mi mujer gris. Había algo que no supiera. Los pactos con el diablo, habría dicho Barrons si no hubiera estado congelado. Trato hecho. Me guiñó un ojo. Iba a hacerlo de todas formas. Entonces, ¿por qué? Una chica bonita y eso, pidiéndomelo, me encanta. Todo este rollo de héroes. No consigo el papel muy a menudo. Desapareció. Volvió a aparecer cerca de la losa, observando a V. Lane a través del muro de cristal. Me quedé horrorizada al comprobar que V. Lane ya había pasado de la mitad del Sin Sardab. Pero todo iba a ir bien. El rey iba a detenerlo, iba a machacarlo como si fuera una cucaracha. V. Lane vería quién había venido a por él y echaría a correr con el rabo entre las piernas, temblando de miedo. El rey volvería a sellar la caverna. Y todo iría bien. Nadie tendría ningún conjuro para deshacer nada. Barrons seguiría siendo imposible de matar. Eso era una roca eterna y constante bajo mis pies que necesitaba. Tess, ¿de dónde diablos has salido? Mi madre acabó su frase. Frunció el ceño. ¿Y a dónde se ha ido? El tiempo recuperó su ritmo y todo el mundo de la caverna empezó a moverse de nuevo. V. Lane levantó la cabeza y abrió los ojos de par en par. Su reacción no fue para nada lo que me había esperado. Sus labios se movieron para esbozar una fría sonrisa. «Joder, ya era hora de que aparecieras por aquí, viejo». «Caramba», dijo el rey Anseli, «cruce,